Bueno, tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con pedirle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud más propiamente, y a la Secretaría de Comercio, que regule el precio no solo de los autotests, ¿no? Sino también de los antígenos, del PCR. Lamentablemente tiene que ver con, por ahí, una conducta que muchas veces vemos en el mercado, digamos, ¿no? Que tiene que ver con empezar a poner precios abusivos cuando hay mucha demanda acerca de esta herramienta, en este caso de esta tecnología. Y bueno, nosotros lo que queremos hacer es prevenir esto. En el caso de los antígenos y de los PCR, lo vimos durante el año, cómo varía el precio al público según la demanda, ¿no? Y además no solo según la demanda, según el lugar del territorio donde lo ofrecen, digamos. En la zona de Buenos Aires y demás, siempre en el AMBA es mucho más caro que si tenés que acceder a alguna de estas tecnologías en el interior. Lo cual es absurdo, porque se supone que tiene que haber más gasto de logística para la gente del interior que para la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, como a veces hay, muchas veces existe esta conducta abusiva en cuanto a los precios, queremos evitar esto porque creemos que es muy importante que todo el mundo pueda acceder a los test. Más habiendo tomado esta decisión desde el Gobierno Nacional de que solamente se les hace los test a la gente que ya se les manifiesta con algún síntoma la enfermedad. Recordemos que el contacto estrecho ya ahora no se testea, pero no es que no se testea porque no es importante que se testeen, sino que no se testean porque había como una saturación del sistema. Y también en este sentido hay que ser cuidadosos, digamos, ¿no? Por supuesto, el sistema público en este momento está saturado por la cantidad de casos que está habiendo, por la contagiosidad de esta nueva cepa que es la Omicron, pero bueno, también es cierto que la gente puede ir y acceder de manera individual a test privados y está bien que lo haga porque también es una medida de prevención, de precaución y además para saber si tenés el virus y en ese caso poder aislarte o cuidarte o tomar los recaudos necesarios o para quedarte tranquilo también, ¿no? Y bueno, queremos garantizar que esto no sufra lo que sufren muchas de las cosas que tenemos que consumir, que es la distorsión del mercado o un sobreprecio, ¿no? Bueno, tal es así que el otro día en consulta con una farmacéutica de nuestra ciudad nos decía que se estaba guiando mucho también por lo que salía en los medios de comunicación porque no había mucha información al respecto. Algún proveedor le manifestó que hacia fines de este mes iban a poder justamente comercializarlo al famoso autotest y explicó unas cuestiones más de carácter administrativo en torno al sistema, de cómo cargar y demás. Bueno, en fin, al margen de eso, lo que planteaba, y esto generó incluso algo de debate, principalmente hoy en las redes sociales es un lugar donde uno observa también cómo la sociedad se va manifestando, es una foto, no una película completa, pero una foto, y generó cierta polémica porque planteó que la información que tenía es que iba a rondar entre los 2.000 y los 4.000 pesos el autotest. Claro, imagínate que cuando dijo esto, los lectores y demás dijeron, pero ¿cómo? Hay una diferencia de ni más ni menos de 2.000 pesos entre una cosa y la otra. En realidad tenía que ver con una respuesta en base también a una desinformación que tenía, pero creo que lo que vienen a por lo menos a aportar ustedes en este caso es esto, ¿no? Es decir, démosle un parámetro a la sociedad y caminemos sobre ciertos márgenes. Sí, totalmente. Acordate que al principio de la pandemia lo tuvimos que hacer también con los barbijos, porque efectivamente en la Argentina no se producía la cantidad de barbijos necesaria, pero además también porque, digo, sin desconocer esto, muchas veces el privado tiene una conducta abusiva cuando, la verdad que en el contexto de la pandemia esto no debería tener margen, pero existe, es así. Entonces, bueno, con el tema de los autotests, que además por ahora son todos importados, ¿no es cierto?, no se producen en la Argentina. Ahora, afortunadamente, se va a empezar a producir en la ciudad de Rosario un autotest, y así seguramente va a medida que evolucione, ¿no?, el tiempo y que esta herramienta sea demandada, seguramente no solo en Rosario, quizás en algún lado más se pueda producir en la Argentina, pero en el contexto de la pandemia, de la gravedad de la situación, no da, digamos, ¿no?, que uno tenga que someterse a los precios del mercado o a los abusos, porque efectivamente después, ¿cómo se justifica una variación de 2.000 pesos entre uno y otro? No se justifica. Lo que pasa que efectivamente cuando el Estado no interviene pasan estas cosas. Así que sí, es así. También pasa con los otros test, con el de antígenos, el del PCR. Hay variaciones de 3.000, 4.000 pesos entre un laboratorio y otro, ¿no? Y esto no tiene ninguna justificación. Por eso es que nosotros pedimos que el Estado, así como tomó una actitud con el tema de los alimentos, ahora con los medicamentos, que hay alrededor de 70 medicamentos que está regulando el precio el gobierno nacional, porque efectivamente son los medicamentos de mayor consumo y hay una conducta abusiva de los privados en cuanto al tema de los aumentos. Bueno, lo mismo que lo hagan con usted en este momento tan importante, ¿no? Estamos dialogando con Carmela Moró, es referente nacional de Igualar y tiene que ver con esto, con el proyecto que solicita regular el precio de los test de COVID-19, los famosos autotest. Otro de los puntos, no tiene que ver mucho con esto, pero en realidad está familiarizado, digamos, que a nosotros nos había llegado cuando salió a la luz este tema y lo pusimos en visibilidad, tiene que ver con el acceso en condiciones de igualdad para los para lo que se conoce, las grandes cadenas de farmacias y en paralelo a esto lo conocido como farmacias de barrio, digamos, ¿no? Porque también lo que nos manifestaban en off era que ya estaba también el mercado visibilizando a las grandes cadenas y que ese un remanente menor iba a recalar sobre las farmacias de barrio. ¿Ustedes han percibido esto? ¿Les ha llegado la versión y el comentario cuando empezaron a trabajar este tema? No, porque, hasta ahora el autotest no estaba aprobado por la ANMAT. Recién en estos días se reguló cómo va a ser el uso y también se armó, todo lo que es el protocolo, ¿no? Sé que se está terminando de pulir desde el Ministerio de Salud, porque las farmacias van a tener que avisar al sistema, la venta de este autotest. A su vez, el usuario va a tener que avisar a la farmacia el resultado, ¿no?, de este test, este autotest, y a su vez después la farmacia va a tener que subir al sistema cuál fue el resultado. Recordemos que todo este protocolo tiene que ver con que se pueda, desde las apps que se crearon, las aplicaciones, como la Cuidar, Mi Argentina, sobre todo la Cuidar, poder saber cuando una persona tiene COVID, tanto para las estadísticas como para otro tipo de cosas como el pase sanitario y demás, que obviamente si tenés COVID te tenés que aislar determinado tiempo, cuidar y demás. Todo esto recién va a empezar ahora, va a ser el Estado el que va a garantizar a todas las farmacias que puedan aplicar este sistema acceder a los autotest. Ahí también va a haber una intervención del Estado, porque obviamente nosotros queremos que llegue, ¿sí?, a todas las farmacias de barrio y posibles, en todos los territorios, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el interior. Y afortunadamente, inclusive en muchos de estos lugares, no existen las grandes cadenas, ¿no? En muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, inclusive, acuérdense que hace pocos años quiso instalarse Farmacity en la provincia de Buenos Aires y eso se logró evitar. Uh-huh. Fue nuestro espacio político el que promovió y trabajó para que esto no suceda y defender a las farmacias de barrio. Pero además, porque tiene que ver con lo que vos decís, un mayor acceso. En cuanto más farmacias tengan esta herramienta, para nosotros mejor, ¿no? Porque eso lo que garantiza es cercanía. Así que así ahí sí va a haber una fuerte presencia del Estado y van a garantizar que todas las farmacias que cumplan este protocolo tengan acceso. Recordemos igualmente lo mismo, que todavía son productos importados, que por eso también es que nosotros pedimos que se regule el precio, no solo para nosotros, sino también para el farmacéutico, ¿no? Porque después, si no, el proveedor muchas veces, que también fija el precio, no solamente lo fija el que lo vende al público, sino también el que lo provee, por ahí también puede tener una conducta abusiva y hacer que ser un impedimento para que muchas farmacias de barrio, como dicen ustedes, no puedan acceder por el tema de los costos o las cantidades que adquieren. Pero ahí sí seguramente va a haber, y está habiendo, va a haber una presencia fuerte del Estado, porque nosotros queremos que llegue a todos lados, ¿no? La última, que tiene que ver justamente con esto hacia adelante, ¿hay alguna versión producto de lo, no sé si tiene que ver con el proyecto que van a presentar ustedes, o si se ha presentado, o que ha llegado a oídos del gobierno, porque la ministra Bisotti habría adelantado, lo hablo en potencial, de que va a haber un hilo común en los valores del autotest? ¿A ustedes les llegó esto o es apenas una versión? Sí, bueno, es que se está hablando y trabajando. Nosotros el proyecto lo presentamos en el día de ayer, pero además, digo, más allá de la presentación del proyecto, que es una formalidad, lo venimos hablando con distintos funcionarios. Recuerdo que además lo que nosotros planteamos no es solo en el autotest. Hoy el autotest va a ser lo más masivo, lo más demandado, porque además va a ser el menos costoso, pero nosotros también lo planteamos acerca del PCR y el test de antígenos, ¿no? Pero bueno, seguramente, y lo venimos charlando, lo venimos hablando. Esperamos que esto sea así. También entendiendo que nuestro gobierno entendió y nuestros funcionarios lo que sucede cuando bueno, uno deja librado al mercado este tipo de situaciones. Como te decía, ya hubo esta actitud en estos días, se terminó de pulir el tema de los precios de esta canasta de medicamentos que son los de mayor uso en la Argentina. También, bueno, lo mismo que vimos con los alimentos, hoy de vuelta se volvió a hacer una canasta de 1.300 alimentos para que tengan precios cuidados o precios fijos o de referencia. Bueno, así que esperamos que esto avance en el mismo sentido. El proyecto es una formalidad, por supuesto que además abre la instancia en el Congreso de que lo podamos votar, pero es mejor y es preferible si logramos que el Ejecutivo tome esta actitud antes de tener que atravesar todo ese proceso en el Parlamento, digamos, ¿no?